Paradigma Radio le tomamos el pulso a la actualidad. En Paradigma Radio, noticias breves. Organizaciones políticas y ecologistas plantearán ante el Parlamento Europeo las problemáticas del Cabril. Los problemas de seguridad en el transporte de residuos nucleares hasta el Cabril, la alta capacidad de residuos que ya se almacenan en el cementerio, que está al 80% de capacidad, las ampliaciones que se han dado en este almacén de residuos radioactivos, los movimientos sísmicos que se producen en la zona, la falta de indemnizaciones a las poblaciones más afectadas por el cementerio o el entorno paisajístico que lo rodea y está gravemente afectado, son las diferentes problemáticas que se plantearán ante los eurodiputados. Además, el debate sobre cuál debe ser el modelo energético para nuestro país será otra de las líneas que se plantearán a la Comisión de Peticiones, apostando por un modelo de energías renovables, limpias y seguras. El 20 de febrero será el día que la Comisión de Peticiones reciba a esta delegación. APDH denuncia más de 1.000 muertes de personas migrantes en la frontera sur. 4 veces más que el año anterior. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha denunciado las políticas criminales del Estado español que han causado que las personas muertas o desaparecidas durante el año pasado se multipliquen por 4 respecto a 2017. Al menos 1.064 personas han perdido la vida intentando alcanzar territorio español. Una cifra horrible, solo superada en 30 años de migración en 2006, con la crisis de los cayucos. La organización informa de que en 2018 el número de personas que ha logrado alcanzar suelo español fue de 64.120, más del doble respecto al año anterior y el número más alto desde que existen registros. De ellas, 57.537 lo han hecho por vía marítima, la gran mayoría a las costas andaluzas. Tenemos una invasión del 0,1%, denuncia APDH en alusión al infundado discurso alarmista que alimentan determinados políticos en busca de réditos electorales. Ganemos, Izquierda Unida, Podemos y OCU convocan a la ciudadanía cordobesa a una asamblea abierta. Así es, como hemos hablado con Rafa Juan. Dicha asamblea se celebra mañana domingo, día 10, en el IES Gran Capitán, que está en la calle Arcos de la Frontera, en Fátima. El motivo de la asamblea, según las 4 formaciones, es para continuar el proceso de diálogo que se inició en mayo de 2018, cuando se reunieron por primera vez para abordar este proceso de confluencia política. La asamblea se plantea como una toma de contacto para comenzar a trabajar colectiva y democráticamente. Save the Children. Uno de cada 4 niños españoles será pobre en el 2030. Según el informe El Futuro Donde Queremos Crecer, el impacto de no hacer políticas para combatir la pobreza infantil afecta al 28,3% de los niños y niñas, que niega oportunidades a 2,2 millones de niños. Tener hijos te puede llevar a una situación de pobreza, asegura el director de esta ONG, porque no existen prestaciones por hijo a cargo, medidas de apoyo a la natalidad y a la conciliación familiar. La Organización de Defensa de la Infancia pide consenso a todos los partidos políticos en torno a una enmienda en los presupuestos de 2019, entre ellas aprobar una prestación pro hijo a cargo de 630 euros anuales para familias sin recursos, aumentar en 10 millones la partida destinada a educación infantil de 0 a 3 años y 29 millones de euros para más becas y ayudas al estudio. Ahora sabemos más de lo que pasa a nuestro alrededor. Paradigma Radio. Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa de ley. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, charas al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminar. Cuántas noticias. A mí la que más me ha impactado, que más de 1.000 personas han muerto en la frontera sur. Más de 1.000 personas. Uh-huh. Cuatro veces más que el año anterior, el 2017. ¿Más que el 2017? Sí, porque son los datos de 2018. Porque del 2019 aún no hay datos, pero en comparación son cuatro veces más que el año 2017. Y para eso, terrible. Para eso vamos a pedirle más información y que nos explique con más detalle a Carlos Arce, representante de Asociación por Derechos Humanos Andalucía aquí en Córdoba. Buenos días, Carlos Arce. Hola, buenos días. ¿Qué tal, amigo? Bien, bien, aquí en casa. Oye, siempre te llamamos para que contar cosas extremadamente tristes o que duelen mucho, porque 1.000 personas que mueran en la frontera sur y que nadie signifique estas cifras como algo terrible, como que tenemos una indiferencia hacia el dolor de otras zonas del mundo, ¿no? Sin duda. Bueno, y en este caso no es de otras zonas del mundo, porque esas más de 1.000 personas han muerto, la gran mayoría, en nuestras costas, ¿no? En el agua de nuestro país y en nuestras playas, ¿no? Entonces, incluso ya no vale la excusa de que nos suena como muy de lejos, ¿no? Esas realidades de violación de derechos humanos, las tenemos en la puerta de casa, ¿no? Sí, eso sí, eso sí. Pero la gente que le afecta, desgraciadamente, gente de otra zona, de África, y parece que no fuera con nosotros ese dolor, ¿no? Es así, porque cualquier otra circunstancia social, cualquier otra decisión política que conllevara, entre comillas, un daño colateral de más de 1.000 personas, ¿no? Y no solo ha sido este año, sino que esos centenares de muertos se vienen produciendo desde el año 88, que se halló el primer cuerpo sin vida en las playas de Tarifa, hasta nuestros días, ¿no? Si cualquier otra circunstancia social, política, conllevara un daño colateral, como digo, entre comillas, de más de 1.000 personas muertas durante un año, eso supondría una verdadera sacudida, ¿no?, en la sociedad. Se llenarían las calles de gente pues rechazando esa situación, reclamando soluciones, pero bueno, parece que, como tú bien dices, a pesar de que esto ocurre a las puertas de casa, esas personas a las que le ocurre no, nos parece lo más lejano del mundo, ¿no? Parece ser. Carlos, he leído que también habéis planteado que las personas muertas en el Mediterráneo no son contabilizadas como personas migrantes. Es tremendo, ¿no? O sea, mueren, desaparecen en el mar y ya está, ¿no? Sí, como hemos repetido ya muchas ocasiones, desgraciadamente el Mediterráneo se ha convertido como una gran fosa común, ¿no?, donde muy pocas de las víctimas, desgraciadamente, le podemos poner cara y nombre, ¿no? La gran mayoría de ellas pasan a engrosar una estadística, ¿no?, como personas muertas o personas fallecidas, e incluso más grave aún, hay muchas personas que además de no poderle poner cara y nombre, ni siquiera tenemos noticia de su muerte, claro, de su muerte o de su desaparición, ¿no? Así la Organización Internacional de las Migraciones ha dicho ya en reiteradas ocasiones que las cifras reales de muertes desaparecidos pueden ser tres veces más de las que realmente se tiene, claro, constancia, ¿no? Porque hay muchas muertes que se producen en sitios tan lejanos o en circunstancias tan difíciles de tener noticia de ellas que quedan totalmente en el anonimato. Oye, y la PDH siempre denuncia estas injusticias, estas situaciones tan graves, ¿y alguien hace eco de estas quejas, de estas denuncias? Pues, desgraciadamente, como he comentado antes, ¿no?, como es una realidad que se repite año tras año, ¿no? Sí que es cierto que hay años como el actual, como que acabamos de terminar, el 2018, especialmente cruento, ¿no?, que nos duele. Esa cifra inmensa de más de 1.000 personas fallecidas, pues nos golpea con mayor fuerza aún. Pero es que el año anterior hubo 200, casi 300 personas fallecidas, y durante años anteriores ha habido 200, 100, 90, 350, todos los años una cifra de personas fallecidas. sin fin, ¿no? Y entonces sí que esta denuncia, este poner encima de la mesa esta realidad tan grave de violación de derechos humanos, desgraciadamente, pues como bien dicen, no está teniendo mucho eco, ¿no? No está teniendo mucho eco porque ya sea el color político del gobierno en el que tengamos en cada momento, las políticas de frontera y gestión de flujos migratorios que provocan directamente estas realidades no cambian, ¿no? Carlos, hay una alarma que está provocando, creo yo, ¿no? Entiendo que están provocando los partidos de derecha con la alarma migratoria que nos van a inundar el país, y sin embargo los datos no responden a eso, ¿no? Pues realmente no. No sé, la realidad de las cifras indican exactamente lo contrario. Si tomamos la frontera sur al completo europea, o sea, tanto el flanco occidental, que es España, el central, que sería el canal de Sicilia, y el oriental, que sería las costas griegas, desde el año 2015 al año 2018, la entrada de la llegada de personas migrantes por estas vías ha descendido un 90%. En 2015 llegaron más de 1 millón de personas, este año han llegado 116.000, ¿no? Entonces, eso en primer lugar, es que ha habido una caída del 90% de las llegadas en los últimos 3 años. Pero es más, efectivamente, en España ha habido un aumento relativo de llegadas, ¿no? Este año han entrado 64.000 personas. Pero hay que tener en cuenta que estamos en un país de 46 millones de habitantes. O sea, esa llegada de 64.000 personas representan el 0,1% de la población de España. Pero es que es más, ¿no? La mayoría de esas personas son subsaharianas, ¿no? Pues esas personas subsaharianas no tienen como destino final España. España es un país de paso más, porque el destino final de las personas subsaharianas suelen ser los países del norte y centro de Europa. Uh-huh. Van a Bélgica, van a Francia, van a Reino Unido, pero no se quedan en España. De hecho, eso se puede demostrar fácilmente, porque si nos vamos a la estadística del padrón del Instituto Nacional de Estadística, donde se pueden registrar personas tanto en situación regular como irregular, entre las 15 primeras nacionalidades de personas extranjeras que viven en España, ninguna son personas subsaharianas. Y es más, junto con las personas subsaharianas ingresan en España personas marroquíes y argelinas principalmente, ¿no? Pues bien, esas personas, como hay acuerdos en vigor con sus países de origen, con Marruecos y Argelia, que desgraciadamente para nosotros, afortunadamente para otras personas, sí que se aplican con cierta eficacia, estas personas de Argelia y Marruecos sí que son, de una forma bastante rápida y mayoritaria, expulsadas a su país de origen una vez que llegan a España. Uh-huh. Estas son las cifras, y estas cifras indican que no se puede hablar bajo ningún concepto de una invasión migratoria ni de un flujo migratorio descontrolado para un Estado como España, insisto, de 46 millones de habitantes y la cuarta, quinta potencia económica de la Unión Europea. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias, y esperemos que la política migratoria cambie, ¿no? Y no provoque tantas muertes, ¿no? Esperemos que sea así. Esperamos, pero tiene que haber voluntad política para ello, señora. Claro. Si no hay voluntad política, difícilmente. Y tiene que haber movilización social para que esa voluntad política para generar dicha voluntad política en nuestros representantes, que desgraciadamente tampoco se da. Carlos Arce, muchas gracias, amigo, una vez más, por al menos llamar la atención y crear esa sensibilidad que tendríamos que tener todos ante esta tragedia. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a vosotros y a vosotras siempre. Un abrazo, amigo. Gracias. Un abrazo, gracias. Carlos. Un abrazo. Oye, fíjate cuánta tragedia, cuánta historia hay detrás de todo esto. 1.000 personas, 1.000 familias. Y mientras hablaba Carlos Arce, estaba pensando que ETA, en sus tiempos más duros, provocó alrededor de 900 muertos durante 40 años casi de su existencia, ¿no? Y sin embargo aquí mueren en un año 1.000 personas, 1.000, mucho más, y nadie mira esa realidad y todos miramos para otro lado como que no va con nosotros el asunto, ¿no? Claro, porque como bien ha dicho Carlos, son personas sin rostro, sin nombre. Y deberíamos, porque son personas, niños, niñas que mueren en el mar, y sin embargo hacemos un espectáculo con algunos niños fallecidos en cualquier circunstancia en España. Uh-huh. Y no ponemos atención en otros niños y niñas que mueren en el mar, ¿no? Por eso, como decía Carlos, es cuestión de voluntad política de acabar con esto, y desde luego por parte de todo el mundo no hacer un alarmismo, porque con los datos en la mano no podemos de ninguna manera pensar que los inmigrantes son, los movimientos migratorios son un problema para este país, porque los datos demuestran que no lo es. Además que según las estadísticas también aquí hay poca población, en el futuro habrá menos niños, menos gente, por lo tanto tenemos necesidad de pedir ayuda a gente que venga de afuera para poder al menos encauzar la situación económica, claro, social del país, ¿no? O sea, que... y no derogar la ley del aborto, por favor. Bueno, en fin, cuando hablamos de problemas y nos toca de muy de cerca, nos toca así piel con piel, pues nos llama mucho la atención, y por eso queremos hablar esta mañana con Carmen Vivas. Buenos días, Carmen. ¿Me escuchas? ¿Carmen? Dime. Bueno, ahora te oigo. Buenos días. Ahora estamos en directo aquí en la radio y queríamos hablar con Carmen porque hace pocos días protagonizó una historia de que iba a ser expulsada de su hogar, y gracias a la ayuda y al apoyo de estos desahucios se frenó ese desahucio y ahora pues está en un compás de espera. ¿Cuál es tu situación actual, Carmen? Pues ahora mismo lo que es el desahucio está parado, lo paró el juez, y ahora mismo hasta que lleguen a un acuerdo, a ver lo que el banco opina. Para que nos hagamos una idea, y la gente que nos está escuchando, los amigos y amigas que sintonizan Paradigma Radio, ¿cuál es la situación de Carmen? Pues la verdad, un poquillo chunga, la verdad. Porque tú sabes que el único que cobra es mi marido, nada más. Uh-huh. Entonces, aunque nosotros quisiéramos irnos de alquiler o irnos a otro sitio, es que no podríamos enfrentar el pago. ¿Y tu marido, por qué gana dinero? ¿Trabaja? Mi ¿qué marido, hace? No, mi marido es que tiene problemas psiquiátricos. Mm. Entonces tiene la paga de no contributiva. Sí. Que son 370 o así, no sé seguro cuánto... Porque ¿Y cuánto de familia, Carmen? Ahora mismo somos cuatro. Cuatro personas de familia. Porque mi hija no está. ¿Y qué pasó? Mi niña es que se fue con su pareja, ¿sabes? Ah, entonces uh-huh. Ella ya aquí no está. No está, bueno. Ahora mismo yo lo que tengo son los dos nenes, uh-huh. Mi marido y yo. Y esta situación, ha llamado la atención en algunos círculos de aquí, de Córdoba. ¿Y el próximo martes vas a estar en el ayuntamiento? Sí, en el pleno. ¿Y qué pasará ahí? Pues, por lo visto, voy a comentar un poquito mi caso. A ver, porque quieren sacar una emoción, los del PP. Sí. Para los que las personas que están como yo, pues 24 horas pues estén en la calle. Qué fantásticos, ¿no? Porque ellos, claro, yo también entiendo al PP, porque hay muchas personas que se dedican a abrir pisos y a venderlos. Uh-huh. Pero no es mi caso, uh-huh. Ni el caso de muchas familias que nosotros tenemos la plataforma. Uh-huh. Porque hay muchas familias que están recogidas. Si no fueran por ellos, pues no estaríamos en la calle. Y podríamos entender que el resto de la ciudadanía tengamos esa empatía en pensar que hay gente que no tiene techo, no tiene para comer, no tiene luz, no tiene agua y vive en esas circunstancias. ¿Somos capaces de entender eso? ¿Tú crees que los demás somos capaces? Le cuesta mucho trabajo, Alex. Yeah. Le cuesta porque, vamos, yo eso lo he vivido por experiencia, y cuando tú te metes en una vivienda y no tienes luz, no tienes agua, lo primero que piensan es que quieres vivir de la cara. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Que tú no quieres pagar tu luz, tú no quieres pagar tus cosas. Yo con la que pude, lo primero que hice fue conectar mi luz, conectar mi agua y la llevo al día ahora mismo. ¿Sabes lo que te digo? No tengo mucho, pero procuro ir pagando mis recibos. Oye, ¿cómo te organizas con 370 euros al mes solo y para pagar tu luz, tu agua? Un sacrificio enorme, ¿eh? Un sacrificio enorme. porque voy al comedor, al centro. ¿A dónde vas? A Rey Heredia. Eso, expliquémoslo para que la gente sepa qué hace el Rey Heredia, ¿no? Tú eres de las personas que va al comedor social. Que va al comedor social, sí. Entonces de allí pues me traigo lo que es la comida y todo lo que bueno me tenga ellos me pueden ayudar, en leche, en cosas de esas. Uh-huh. Y luego ahora también estoy haciendo también como un curso de cocina, sí, en Don Bosco. Y entonces pues también me dan alimentos. Uh-huh. Entonces yo prácticamente lo que es cuestión de alimentos lo tengo salvado por ahora, ¿sabes lo que te digo? Yeah. Porque allí sí me dan la cena, me dan las meriendas para los niños, que es diferente. Uh-huh. Pero claro, el curso termina el mes que viene. Claro, y cuando acabe el curso, ¿qué pasa, Carmen? Pues nada, haga más huerta y busca más cosas. Otra cosa no me queda. ¿Y cómo crees que se podría salir de esta situación? Teniendo un trabajo. Como siempre lo he tenido. ¿Estabas trabajando? ¿Estabas activa? Nosotros los dos siempre hemos estado trabajando. Si mi marido empezó a ponerse malo a raíz de que se quedó parado. Uh-huh. ¿Me entiendes? Entonces, pues ahora estoy yo sola prácticamente para todo, porque en un momento dado no podría trabajar. Claro. Porque él tiene problemas psiquiátricos, entonces hay veces que está más ingresado que fuera. O sea, entonces, claro, con la realidad. Si tú tienes que trabajar, claro. Porque es que no puede. Con la realidad que tiene tu familia, la pensión de tu marido, con los alimentos que recibe, ¿podrías pagar un alquiler social? Me costaría muchísimo trabajo. Pero claro, porque son 370 euros, que pagar la luz, pagar la comunidad. Comer. Claro, pago la. Aparte, yo al piso ahora mismo, yo le tengo puesto un seguro. Claro. Porque yo vivo en la primera, entonces sí. Debajo mía hay una familia. Sí. Y el piso no está en condiciones, está. Uh-huh. Vamos, que pues, se ve que estaban en obra o lo que sea, que no está bien. Sí. Y entonces, claro, yo mi miedo es que por lo que sea le cale al hombre agua y yo no tengo dinero para responderle a ese hombre. Claro que no. Entonces prefiero pagar un seguro que me cuesta la misma vida, que hasta más el muchacho me deja que se lo pague poquito a poco. Uh-huh. Pero por lo menos ya tengo eso agarrado, ¿sabes lo que te digo? ¿Y fíjate cuánto lucha una mujer, ¿eh? ¿Cuánto lucha, Carmen? Por sobrevivir, por mantener la familia, por salir adelante. No queda de otra. Carmen, porque si no ya nos morimos, vamos. Que la suerte te acompañe el próximo martes, que alguien sea sensible a tu situación, que se pueda resolver este problema que tú estás viviendo. Eso esperamos, Ale. Desde aquí, pues desearte lo mejor y en fin, que al menos esta situación se pueda revertir y que quienes sean responsables de los asuntos que tienen que ver con las necesidades de las personas tengan esa parte de iluminación suficiente para ver qué salida tienen y de qué manera poder al menos intentar que vivas dignamente con tu marido que está en dificultad y con tus hijos. Muchas gracias. Yo digo, Ale, que yo no pido la casa de la Praile, a ver si me entiendes. No. Que yo lo que pido es una vivienda, que mi niño tenga su habitación. Y que yo tenga mi cuarto baño en condiciones y mi cocina, es lo único que pido, si yo no pido más nada. Pero bueno, a ver si tenemos suerte y sacamos algo. Carmen, que la suerte te acompañe, amiga. Mucho ánimo, Carmen. Bueno, vale. Muchas gracias por aceptar la llamada y hablar con nosotros tu situación, Carmen. Muchas gracias. Muchas gracias, Ale. A ver si nos vemos. A ver si nos vemos. Venga, hasta luego.